Noticias. Una mujer ha fallecido y tres personas han resultado heridas al colisionar un turismo y una furgoneta en el puente de Tres Caminos en la localidad gaditana de Puerto Real. El accidente ha ocurrido a la altura del kilómetro 669 de la A4. La Guardia Civil ha tenido que cortar el tráfico en esta autovía, dando paso alternativo a los vehículos por las carreteras A48 y CA33. Seguimos en la provincia de Cádiz, en donde 40 agentes del Infoca están trabajando esta noche en el incendio de la Sierra de Carbonera. Están tratando de controlarlo, ya que ha quedado estabilizado esta tarde el frente de 5 kilómetros entre las localidades de La Línea y San Roque. El fuego ha sido estabilizado, como decimos, a pesar del viento de levante y ha afectado a 105 hectáreas de matorral. El Rocío ha recibido oficialmente el título de basílica con indulgencia plena, de modo que se equipara a la Basílica Papal Liberiana de Santa María Maggiore en Roma, según ha informado la Hermandad Matriz de Almonte. Los creyentes que verdaderamente arrepentidos asistan al Santuario de la Virgen podrán contar con las mismas indulgencias que el templo romano. Otros asuntos: debate constitucional abierto sobre la oportunidad de abdicar del rey o de su inhabilitación temporal. Izquierda Unida le ha pedido que se opere en un hospital público, para dar ejemplo, y UPyD que se plantee la abdicación. Desde el gobierno se ha destacado el papel del monarca para atraer inversión extranjera. Y seguimos con política, porque el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha adelantado que los socialistas van a llevar como primer punto de su programa electoral de cara a las elecciones municipales la derogación de la futura ley de reforma local que ultima el gobierno. Esta imposición al PP le va a salir igual de mal que la LOMCE, que la Ley Orgánica de Educación, porque todas las fuerzas políticas del arco parlamentario vemos esto como un atropello, no solamente a la autonomía local, que por supuesto lo es, sino un atropello a los servicios que se prestan a los ciudadanos, más en un momento de crisis como el que estamos viviendo. El coordinador de Economía y Empleo del PP andaluz, Rafael Carmona, ha asegurado que los hechos avalan las conclusiones de los populares en la comisión parlamentaria que hace un año investigó los ERES fraudulentos. Hoy, un año después, la realidad nos ha dado la razón. La realidad ha puesto de manifiesto que lo que pedía el Partido Popular se tenía que producir y, de hecho, ha sucedido. Ni Griñán, ni Aguayo, ni Ávila hoy se sientan en los sillones del gobierno andaluz. En la localidad granadina de Pinos Puente y Armilla han sido detenidas 20 personas. Están acusadas de estafar a empresarios y particulares a través de un sistema de pago en el que se emplean los cajeros automáticos. En el cajero tú introduces dicho sobre y tecleas la cantidad que supuestamente lleva el sobre. El empresario, el particular, recibe notificación de su banco de que efectivamente le han ingresado una cantidad de dinero, pero que esa cantidad está pendiente de validar. ¿Qué ocurre? Este tipo de operaciones suelen hacerlas los viernes por la tarde. Y el banco lo comprueba el lunes cuando se dan cuenta de que el dinero no se encuentra en el interior del sobre. Del exterior, los islamistas somalíes de Al-Shabaab han reivindicado el asalto al centro comercial de Nairobi, donde han muerto al menos 100 personas. Entre los ciudadanos que han podido escapar se encuentra una ciudadana española y su hija, que han salido ilesas, según ha informado oficialmente la embajada española en Kenia. En cuanto a los deportes, concluidos ya: Real Sociedad 0, Málaga 0, Almería 2, Levante 2, Rayo Vallecano 0, Barcelona 4, acaba de comenzar Valladolid Atlético de Madrid, y mañana duelo andaluz en el Benito Villamarín entre Betis y Granada, y también el Sevilla, que acude a Mestalla para enfrentarse al Valencia. En cuanto a otros deportes, el piloto alemán Sebastián Vettel ha logrado el mejor tiempo en el Gran Premio de Singapur y suma su quinta pole de la temporada. El español Fernando Alonso saldrá en la cuarta fila y en séptima posición. 10 de la noche y 4 minutos en RAI. RAI. En el fin de semana.